La crisis de los refugiados ha convertido este término en algo recurrente en los últimos años. Se utilizan en medios de comunicación, discursos políticos o conversaciones cotidianas, pero cuando preguntamos quiénes son o dónde vienen los refugiados, no siempre hallamos la respuesta correcta. ¿Quiénes son los refugiados? Los refugiados son todas aquellas personas que se han visto obligadas a huir de su país a causa de un conflicto, persecución o violación de derechos humanos. Aunque este término se utiliza a menudo en referencia a Siria, los sirios no son las únicas personas que han tenido que huir de su país. Millones de personas de decenas de países de todo el mundo tienen hoy el estatus de refugiados con solo dos cosas en común: un fundado temor por su vida y el hecho de que ninguno eligió ser refugiado. Los refugiados son quienes, debido a una persecución que les hace temer por su vida, como es el caso de una guerra, han cruzado la frontera de su país para refugiarse en un país de acogida. Por otro lado están los desplazados, que son aquellos que han tenido que huir de su casa por las mismas causas que los refugiados, pero se encuentran desplazados dentro de su propio país en zonas más seguras. Y luego, por último, están los solicitantes de asilo, que son aquellos que han pedido en otro país el reconocimiento de la condición de refugiado, pero aún no tienen una respuesta definitiva. A través de la solicitud de asilo pueden recibir la documentación necesaria para quedarse en el país de acogida. Actualmente, Siria es el país del mundo de donde vienen el mayor número de refugiados. Casi 5 millones de personas han salido a las fronteras de una guerra que dura ya más de 6 años. Pero, aunque el inicio de la guerra en Siria creó una mayor conciencia de la situación en la que viven millones de refugiados debido a las llegadas de refugiados sirios por el Mediterráneo hasta Europa, otros conflictos activos en África y Oriente Medio han agravado la situación. Desde 2015, 65,3 millones de personas han tenido que huir de sus casas. Es el peor dato de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial y las cifras no paran de crecer. ¿De dónde vienen los refugiados? Actualmente hay 9 emergencias humanitarias donde proceden la mayoría de los refugiados en el mundo, concentradas en dos regiones: en Oriente Medio, que son Siria, Irak y Yemen, y en África subsahariana: Sudán del Sur, la República Centroafricana, Nigeria, Burundi, la República Democrática del Congo y Mali. Además, existen refugiados en el mundo en decenas de países que se han visto perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas. Nadie elige ser refugiado. Tú puedes elegir ayudarles. Solamente lo que tienes que hacer es hacer un donativo o hacerte socio de EACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, y podrás ayudar a todos estos niños y familias por solo 1 euro al día. Ahí tienes la decisión.